En el sueño de los tiempos. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. La rosa de los vientos. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa con zapatitos de oro, como juega en las praderas. Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Les cuenta a las niñas el viejo Antonio la historia de los sueños. Gasisi nana, gasisi tata, kwananu mediu chusinu panjapa. Gasisi nana, gasisi tata, kwananu mediu chunura judu. Son samañoso, son samañosa. Por los sueños nos hablan y enseñan los dioses primeros. El hombre que no se sabe soñar, muy solo se queda y esconde su ignorancia en el miedo. Para que pudiera hablar, para que pudiera saber y saberse, los primeros dioses enseñaron a los hombres y mujeres de maíz a soñar. Y nahuales le dieron para que con ellos caminaran la vida. Los nahuales de los hombres y mujeres verdaderos son el jaguar, el águila y el coyote. El jaguar para pelear, el águila para volar los sueños, el coyote para pensar y no hacer caso del engaño del poderoso. En el mundo de los dioses primeros, los que formamos el mundo, todo es sueño. Es la tierra que vivimos y morimos, un gran espejo del sueño en el que viven los dioses. Vienen todos juntos los grandes dioses. Parejos están. No hay quien es arriba y quien es abajo. Es la injusticia que se hace gobierno la que descompone el mundo y pone a unos pocos arriba y a unos muchos abajo. No es así el mundo. El mundo verdadero, el gran espejo del sueño de los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, es muy grande y todos caben parejos. No es como el mundo de ahorita, que chiquito lo hacen para que los pocos se estén arriba y los muchos estén abajo. El mundo de ahora no es cabal, no es un buen espejo que refleje el mundo de sueños donde viven los dioses primeros. Por eso los dioses regalaron a los hombres de maíz un espejo que se llama dignidad. En él, los hombres se ven iguales y se hacen rebeldes si no son iguales. Así empezó la rebeldía de nuestros primeros abuelos, los que hoy se mueren en nosotros para que vivamos. Lich muy leyo lonco que chi ins bahik chi u klepome le atunt net net like la lumal peskeletik peshuk etik echnoscha. El espejo de la dignidad sirve para derrotar a los demonios que se reparten la oscuridad. Visto en el espejo, el señor de la oscuridad se ve reflejado como la nada que lo forma, como si fuera nada. En nada se deshace frente al espejo de la dignidad, el señor de la oscuridad, el desparejador del mundo. Cuatro puntos pusieron los dioses para que el mundo se estuviera acostado. No porque cansado estuviera, sino para que parejos se caminaran los hombres y mujeres, para que todos cupieran, para que nadie encima de otro se pusiera. Dos puntos pusieron los dioses para volar y estarse en tierra se pudiera. Un punto pusieron los dioses para que los hombres y mujeres verdaderos se estuvieran caminando. Siete son los puntos que dan sentido al mundo y trabajo a los hombres y mujeres verdaderos. El frente y el atrás, el uno y el otro, el arriba y el abajo. Y el séptimo es el camino que soñamos, el destino de los hombres y mujeres de maíz, los verdaderos. Arriba del cielo hicieron tamales. Arriba del cielo hicieron tamales. Lo supo San Pedro, mandó a traer dos reales. Lo supo San Pedro, mandó a traer dos reales. Al arroro niño, al arroro ya. Al arroro niño, al arroro ya. Duérmete, niñito de mi corazón. Una luna en cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres para que alimentaran el sueño de los hombres y mujeres nuevos. En ellos viene la historia y la memoria. Sin ellos se come la muerte y el olvido. ¿Qué tengo que hacer? Lavar tus pañales, ponerme a coser. Tiene la tierra, nuestra madre grande, dos pechos para los hombres y mujeres verdaderos. Dicen, vamos a soñar. Dicen y se dicen, vamos a luchar. Se cayó el viejo Antonio. Arriba, el seno de la luna regalaba leche en el camino de Santiago. La madrugada era reina y todo estaba por hacer, por soñar, por luchar. Les cuenta a las niñas Diana Bellesi el sueño del Tata. Y si lo intento, dice, el Tata tiene el sueño de una biblioteca popular en los fondos de su casa. ¿Y quién le atiende? Le digo, bueno, yo, me contesta. Y entonces se da cuenta que una biblioteca popular no es aquella solo para el Tata. Yo me leería todos los libros, dice, y brillan sus ojitos así como los míos. ¡Dale! ¿Me prestarías largas noches de las islas con esas listas que él y yo haríamos? Libros fabulosos del sueño, en sueño de los días, que traemos cobijado de la infancia. Saqueo y rapto en alguna brillosa estantería de esas mendicantes bibliotecas de pueblo en la llanura perdidas. Ahí se ata enigmática una de tantas bellas complicidades que nos ligan en la ronda del mate compartidas. Un mundo de ayer y un raspón doliente del mañana. ¿No es eso la materia del sueño? Queríamos cambiar el mundo y hoy queremos aún sanarlo al sueño en nuestro corazón. Toró en su verde Walden. Escondido. La niña de los bosques. Nobleza gaucha. Tatita. Y vos. Y yo. Bajan la cumbre en procesión. Asustando a la oscuridad. Velas de blanca bruma le robaron a la luna. Ramas de pino verde. Para bautizar al mar con un cantar, rogando al cielo lluvia y miel, con caracolas de coral, bailan, se dan la mano, los extraños son hermanos, espalda con espalda compartiendo su paz. Los deseos de la rosa, compartiendo las voces de Diana Bellesi, Claudia Martínez, La Fragua, Nora Sarmoria, Mistisai.